Tantas veces ya se ha postergado el casorio de doña Fidela. Y es que siempre el negro Pancho va con cuentos y bla bla buscándose salvar. Qué romance más accidentado el de ña Fidela con su negro. Pero ella firme en su querer ha dicho que ese bicho no lo va a perder. Pero el tiempo va pasando ya y el asunto sigue siempre igual. El negro se hace el gil cuando del civil le habla ña Fidela. Vaya a saber por qué no quiere tener el negro problemas. Sin embargo, me parece a mí que se casarán al fin. Pero el tiempo va pasando ya y el asunto sigue siempre igual. El negro se hace el gil cuando del civil le habla ña Fidela. Vaya a saber por qué no quiere tener el negro problema. Sin embargo, me parece a mí que se casarán al fin.